comunícate al 1566-905002. Bien, 8 horas 12 minutos de este martes 30 de junio de 2009, se nos está yendo el mes de junio. Ya vamos a comenzar el mes que dicen que nos prepara para que agosto nos lleve. ¿Será cierto eso? No creo, ¿no? 7-9, la temperatura, 75% la humedad, tal cual decía recién el locutor en el separador que tenemos de la sigla de la radio, 66905002, nuestra vía de comunicación. Esto es Vamos a Andar. Hemos escuchado el tanguito nuestro de cada mañana y se lo dedicamos, a, como siempre, a Carlos y a Graciela, que nos escuchan fielmente en cada programa. Paso a leerle, como es costumbre en este programa, salvo excepciones, que nuestro señor diariero se quede dormido allá en el arco. Le mandamos un abrazo. Leemos la tapa del Gran Diario Argentino. Dice: Cristina minimizó la derrota, pero Kirchner renunció como jefe del PJ. Reacciones después de la fuerte caída oficialista, titula Clarín. Relativizó la caída en la provincia y la pérdida de bancas en el Congreso. Además, sostuvo que no hará más cambios en el gabinete. Fue después de que Kirchner aceptara su derrota y dejara a Scioli al frente del PJ. Entre otras cosas, comenta Clarín en tapa que Scioli... frases, ¿no? Scioli, buscaré que haya más diálogo en el peronismo. De Narváez comenta, no quiero participar en esta conducción. Está agrandado el hombre. Reutemann, la designación de Scioli es un paso adelante. ¿Qué será, un guiño de Reutemann para Scioli? Bueno, el nuevo Congreso, comenta Clarín, la oposición apunta a dejar al gobierno sin superpoderes. Milagro, electoral en el Gran Buenos Aires. Titula entre comillas, ¿no? Los intendentes tuvieron más votos que Kirchner. Qué jugada esta la de Clarín, ¿no? Se fue Graciela Ocaña, la llamada, la ministra que le dicen la hormiguita, y comenta Clarín que Mansur es el nuevo ministro de salud. Además, una nota que yo señalicé aquí, que me interesaría desarrollar un poquito más adelante, porque para mí es la nota de la semana, o del mes, o del año, ¿no? Clarín en Tegucigalpa comenta: estalló la violencia en Honduras, los golpistas reprimen a balazos. Un enviado del diario cuenta los disturbios callejeros. El ejército y la policía chocaron con partidario de Zelaya, el presidente de puesto. Había decenas de heridos. ¿Qué tema? Lo desarrollaremos. Comenta que a 150 años de cárcel le dieron al financista Madoff, este que embaucó a un montón de gente por 50 mil millones de dólares. ¿Qué es un tipo este grande? Policiales, sancionan a 7 policías por una fuga de presos. Los oficiales recién se enteraron al otro día y los separaron de la fuerza. Bueno, más o menos fueron los títulos de Clarín del día de hoy, martes 30 de junio de 2009. Tenemos, como digo, mucha información respecto a esto del cambio de la ministra de Salud por el tucumano Mansur, que dicen que es un nombre muy capacitado, que trabajó en algunas provincias, y que Tucumán hizo un buen trabajo respecto a la mortalidad infantil y demás, ¿no? Que, por cierto, todo lo que se puede hacer es poco, porque así se logre un 50% en el avance. Estamos tan mal, los pibes nuestros se siguen muriendo de hambre y de enfermedades previsibles, todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo, ¿no? Aunque no sería tanto en esta radio, que a veces me encuentro un poco chiquito, porque digo, tiran tanta información de la buena y están tan al lado de la gente que a veces yo digo, bueno, pero igual, no está de más. No está de más decir que ampliarían el receso escolar en capital y provincia por la gripe A. Para evitar contagios en los alumnos, arrancará el 8 de julio y seguirá hasta el 3 de agosto. Esto es en capital y en provincia se está estudiando. Vamos a escuchar un lindo tema musical mientras nos acomodamos un poquito y tratamos de hacer alguna comunicación, alguna entrevista. Hoy el doctor Juan Carey no estará presente porque tiene que estar, en estos momentos está en tribunales. Y bueno, nada, pero para el jueves que viene vamos a tener información de él, que es Ricky Sana. Y estamos tratando de convencer a un periodista deportivo recibido, recién recibido, que está agrandado de ser por eso, y así que se comprometió a trabajar en nuestro programa ad honorem, pero ahora está pidiendo algunos murlacos, así que estamos discutiendo la contratación. Pero mientras tanto algo vamos a tirar de información deportiva también, que creo que la información deportiva de la semana se manifiesta más que nada en la final del torneo de AFA, ¿no? Que se está, que se juega esta semana con público, sin público, algo vamos a comentar. Pero vamos a escuchar un temita musical, le tiro la línea, que está sonando el telefonito, con algunos mensajes ya, 6690-5002. Esto es Vamos a Andar por FM Tincunaco. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando rayuela, al atardecer es que a las cinco su ayer vuelve de la escuela. Y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. La viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. Corre lagarto, pon otra cama en el cuarto, a empapelarlo de azul y en agosto de parto, transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 90 5002. Bien, 8 horas 22 minutos de esta fría mañana de martes 30 de junio de 2009. Esto es Vamos a Andar. La temperatura 7 grados 9, insisto, 75% de la humedad, aunque hay un viento fuerte del sector sur-oeste, que no sé calcular bien la medida, pero debe ser, ráfaga bastante importante, calculo que unos 30 kilómetros por hora debe ser, más o menos, ¿no? O más. Lo que hace es estar muy fresco, pero bueno, abríguese bastantito, así como una campera, un polar, porque calculo que a mediodía no va a ser tanto frío, ¿no? Veía a los chicos hace un rato ir firme al colegio, ya que ayer tuvieron un día de asueto, y bueno, iban bien abrigaditos. Nada, comento un poco lo que pasó esta semana, ¿no? El tema se lo llevó, obviamente, el tema de las elecciones. Mucho no voy a ahondar porque, bueno, todo quien más que menos está al tanto de todo lo que ha pasado. Simplemente algunos datos como para tirar nada más, ¿no? Cuenta que el oficialismo ganó por medio punto en el país, o sea que ha perdido muchísimos votos, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Cuenta también que, digamos, en el mapa, digamos, de distritos de los que nos concierne a la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, José C. Paz, después de Ezeiza, sería uno de los distritos que más votos sacó el kirchnerismo como el intendente, ¿no? Porque una de las cuestiones es que titula Clarín en la página 18 del diario, que los intendentes K, entre la lealtad y la necesidad de cuidar su quinta, comenta que la fidelidad de Espinosa en la matanza sumó bien, pero tuvo reconocimiento de Kirchner, aunque esperaban hasta último momento que la matanza pudiera dar un poco vuelta lo que era inminente, ¿no? Eran tipo 4 de la tarde, yo estaba en la escuela 33, allá por el barrio Sol y Verde, la calle Viena y Castañeda, creo que es la otra. Y crucé a tomar un café al kiosco y justo me encontré con estaba TV5N y así se dice TV5N, ¿no? T5N, bueno, no sé, uno de esos noticieros, T5N, acá me corrige mi compañera, y estaba Julio Aurelio, que es una de las consultoras importantes, haciendo una medición a boca de urna, ¿no? La chica, bueno, puse la chapa de Tincunaco, así que la chica me atendió enseguida, me dio resultados hasta el momento, y la elección estaba muy pareja. Y me comentaba que en otro distrito pasaba lo mismo, ¿no? Yo le comenté, porque realmente nunca había conversado con una encuestadora boca de urna, al menos de un medio importante como esta encuestadora de Julio Aurelio. Y me decía, bueno, que le preguntaba si a veces la gente no miente un poquito, o si realmente son serias esas encuestas y demás, ¿no? Obviamente no la podía grabar esta chica porque era algo confidente. Y me decía, sí, que a veces puede mentir a la gente, pero que ellos están más o menos capacitados para más o menos intuir cuando mienten, ¿no? Y que sí, que son serias, que realmente generalmente dan resultados. Así que bueno, a esta chica, que me olvidé el nombre, creo que era Cecilia. Muy rubiecita ella, muy, viste, medio de hablar así, pero macanuda. Votaba en San Isidro, y o sea que iba a estar un rato más, iba a ir a votar. O sea que ya ahí daban un poco la proyección del resultado, que para mí no dejaba de ser cierta sorpresa. Así que bueno, hemos participado como corresponde, civilmente, tal cual lo hago todos los años. Pues, tal vez dije que es la última que participo, porque realmente me cansé muchísimo. Ya no estoy en edad, digamos, andar todo el día, digamos, fiscalizando, colaborando. En realidad, la convivencia fue buena. Digamos, responsable de escuela, que era un hombre que está en el municipio de José C. Paz, tuvo buena convivencia. En realidad, consultó un poco por presión de 2 o 3 ciudadanos que estábamos ahí como fiscales para, en fin, llevar adelante y que no hubiera ningún inconveniente y todo se suscribiera a lo que dice la ley electoral. Así que en realidad no hubo muchos problemas, hubo solo una discusión ahí un fiscal con un policía, pero bueno, enseguida llamaron 2 o 3 policías más, que ahí la comisaría estaba a 5 cuadras. Y se acomodó todo. Después hubo problemas, no problemas. Algunos, digamos, una señora que se había plantado porque faltaba la boleta del partido de ella. En fin, nosotros todas las boletas, digamos, que teníamos por el correo estaban, no sé, la boleta de ella, la sugerencia, bueno, que consiguiera una boleta del partido de ella en algún partido, algún local partidario, o que llamara a la Junta Electoral a ver dónde podía conseguir la boleta ella, que se expresara democráticamente, tal cual corresponde a todo ciudadano, ¿no? Pero la señora, bueno, había entrado un poco en cólera ahí. Pero felizmente no pasó nada. Después algunos problemitas con que figura triplicado. Se dieron bastante eso. Que figuran triplicado e iban con el duplicado o cuadruplicado, iban con el triplicado, así un documento anterior al que figuran en... Bueno, pero todo se solucionó y fue tranquilo. 9:45 de la noche salí de esa escuela. Muy cansado, así que, pero bien, contento de haber cumplido con lo que a mí me gusta, ¿no? Así que me lustré los zapatos, me puse mi saquito viejo ahí de invierno y bien, todo bien, gracias a Dios. Comentaba esto de que el distrito que más votos sumó para, por ejemplo, intendente, bueno, fue Ezeiza, ¿no? Y el 60%, 60,1. Y después le sigue el distrito de José Cepaz con el 55,6. En cuanto a digamos... Para Kirchner, para el oficialismo, ¿no es cierto? El distrito que más votos obtuvo para Kirchner, insisto, la fórmula Kirchner-Scioli, también fue José Cepaz. Lo superó Ezeiza, en este caso con el 52,2%, que fue el distrito nuestro que más apoyó al oficialismo. Así que supongo que el intendente debe estar contento, lo mismo que el ex presidente de la Nación y ex presidente del Partido Justicialista, porque recordemos que renunció al mismo a raíz de este traspié electoral, ¿no? Hay muchas más informaciones, algunos están agrandados, ya la oposición quiere dar batalla contra los superpoderes, el LOL está agrandado como galleta en el agua, por no decir otra cosa. De Narváez rechazó la invitación de Scioli para que se sume al PJ. Felizmente para los pejoteños que este tipo no se sume. Pino Solanas en contra de un acuerdo con el kirchnerismo, pese a que yo lo escuché en conferencia de prensa el domingo a la noche anunciar que quería unir a todas las fuerzas progresistas para, bueno, me parecía algo coherente, ¿no? Poder dar batalla a la derecha que acecha. No me salió un versito, sino que lo escuché en varios lados. Y Cobos está en, no sé, macanudo, dice que espero que me llame la presidenta, otro que está agrandado, para ser, digamos, de mediador entre la oposición y el oficialismo por un país grande, progresista, con que la democracia se come, se educa y se manifiesta, algo parecido, ¿no? Muy, este hombre es el vicepresidente, creo, todavía, de que se dio un caso raro, ¿no? Que un vicepresidente apoye a otro candidato. Y Reutemann, como decíamos, que está... Le tiró un guiño a Scioli, ¿no? Que dice que, perdón, sí bien digo, a Scioli, que dice que la designación de Scioli es un paso adelante. Reiteró que está en la grilla de la presidencial de 2011. También pidió la reglamentación de la ley de coparticipación. Así que más o menos serían un poco las noticias, ¿sí? Para no aburrirlos y tirar tanta información, que seguramente ya la habrán escuchado, entre otras, en esta radio, ¿no? Bueno. Hay muchas informaciones más. Enseguida estamos tratando de comunicarnos para ver de qué se trata un poco esto de la emergencia sanitaria. Porque, digamos, se veía mucho también en las escuelas en domingo, en el acto electoral, gente con barbijo, mucho, me llamaba la atención, ¿no? Yo soy un inconsciente porque fui y voté, le mandé un lengüetazo al sobre y lo cerré así. No me di cuenta que había hasta almohadillas ahí para... para mojarse los dedos, que se... No sé, porque si fuera tan así, tan tremendo como dicen, debe ser, no sé. Por eso vamos a llamar a un especialista. Meter el dedo en esa almohadilla que lo tocan, no sé, después 350 personas, hay promedio por mesa. Y si tiene, digamos... Si tiene, digamos, algo tan serio como para crear toda esta paranoia casi, ¿no? Porque uno veía a la gente con los barbijos, que casi no saludaba. Pero bueno, vamos a llamar a alguien que corresponde y después vamos a tocar este tema que para mí es un poco la noticia, no sé si de la semana, del mes, como decía, del año, no sé. Una noticia que me tiene muy mal, como creo que a muchos, ¿no? Así que bueno, ay, acá veo la página. Invito a la población por razones de salud, a la audiencia que me escucha, entre ellos recién me mandó un mensajito Estela, otra filo oyente, Estela Maris, que es de José C. Paz, le mando un beso y me dice, a ver, textual, vamos a ver textual. Hola, estoy planchando y escuchándote. Felicitaciones por el programa. Bueno, gracias Estela, el próximo tema te lo vamos a dedicar a vos. Decía por... Bueno, a vos también, Estela. Por razones de salud, no vas a omitir la página 25 del Gran Diario Argentino, porque la foto te va a traer, no sé, cosa. Por lo menos a mí me da eso. Y lo último que tiro así de tantos títulos que tiene Clarín que desarrolla en Política Hoy, dice, con Cobos a la cabeza también anotan en la carrera a Carrió, Wiener, San y Aguat. ¿San qué será? ¿Alejandro San? Y dice, y son capaces. Envalentonados, los radicales ya arman un menú de presidenciables. Comenta que tomaron como un triunfo los resultados y dicen que afirman al acuerdo cívico. Vamos a escuchar un tema musical mientras tratamos de comunicarnos con las dos notas que queremos hacer, ¿sí? ¿Te parece, Fernanda? Gracias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. En Los Ángeles, Lalo Perandel y Oscar Martín. ¡Vámonos! El reggaetón. La música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. Imagine un anciano sentado mirando al infinito desde su banca del asilo. Su rostro surcado de arrugas se baña de lágrimas con demasiada frecuencia. Desde hace años nadie lo viene a visitar. No escucha ya las voces más queridas, ni siente las caricias de una mano en la suya. Ahora, imagine que es su padre. Su padre. Los ancianos y ancianas merecen todo el amor y el cuidado de sus hijos. No los condenen a la soledad. Un mundo sin violencia, para todas y todos. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. Música, agenda de las bandas, información. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 90 5002. Bien, 8 horas 41 minutos de este de esta bella mañana, aunque fresca, de martes 30 de junio, insisto, de 2009, que por favor julio no nos prepare para llevarnos en agosto. Ah, sí señora, vamos a tomar... Ah, mañana la caña con ruda, no, falta un mes todavía. Igual voy a tomar, total, ¿qué tiene, no? Mal no me va a hacer. Eso sí, voy a arrancar al mediodía, pues así como de última me duermo una siesta. Nada, comentaba respecto a todo lo que ha pasado, el tema de la salud, el tema de la paranoia, el tema de las prevenciones, el tema del adelanto de clases. Y bueno, como decía, vamos a hacer una notita a alguien que nos desasne un poco. Y bueno, el día después comenta Clarín en otra página, como para cerrar ya el tema este de elecciones y lo demás. Decía de las pegatinas a último momento. Se ve a Cobos, después se ve cómo le pegan a Filmos en Capital, un ojo en compota y una especie de vestimenta de mariscal, ¿no? Como que es el mariscal de la rota. Se ven otros carteles de Moyano, que no esconde, dice Clarín, las pretensiones de la presidenciable. Mientras, vamos a tirar un poquito más la cortina, que me gusta tanto, que la gente también me dice, para ver si nos conectamos con una de las notas que tenemos. A ver, ¿sí? De la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Bien, tal cual nos comprometimos, estamos conectados para irnos desasnando un poco respecto a la emergencia sanitaria y todo lo demás, al menos en lo que compite a la zona del ex General Sarmiento. Estamos comunicados con el secretario de Salud del municipio de José C. Paz, el doctor Omar Vidable. Buen día, doctor. Buen día, señor Vicente, para usted. Bueno, sale un poquito entrecortado, pero vamos a tratar de mejorar la calidad de sonido. ¿Qué significa, a su juicio, declarar la emergencia sanitaria? La emergencia sanitaria es una cuestión fundamentalmente administrativa, económica, donde de repente se le da la potestad o la autorización al funcionario ejecutante para realizar compras o gastos de primera necesidad por el hecho que acontece, sin tener que tener la supervisión previa como normalmente se hace. O sea, el rendimiento se hace a posteriori y no bajo los recaudos normales que normalmente que se hacen frecuentemente. Exacto. Doctor, José C. Paz, ¿cómo está en el tema salud? Tenemos algunos casos. ¿Cómo estaría un panorama, digamos, concreto? Nosotros hemos desplegado una estrategia que ya la venimos trabajando desde hace rato, que corresponde que en la época invernal aumentamos la cantidad de horas médicas, cantidad de horas de enfermería. Hemos comprado medicación antibiótica y antitérmica ya desde el principio de año y la hemos almacenado para que esté a disposición de la población en estos momentos. En todos los centros de salud y en la misma secretaría se encuentra la medicación. Si de repente en unos determinados momentos del día se acabó, no es que no haya, sino que puede ir a otro centro, mismo en la secretaría, y tiene que ver con la entrega que diariamente se va haciendo a los centros de salud. Es una cuestión momentánea. Si no, hay medicación en todos los centros y en la misma Secretaría de Salud. Por el otro lado, ya hemos venido formando años anteriores y las hemos puesto a trabajar un grupo de promotoras de salud o agentes multiplicadores de salud, que son como el brazo de la Secretaría o del Centro de Salud y encargadas de ver en la población aquellos casos de riesgo donde ya sea porque fueron dados de alta del hospital o porque no vuelven a la consulta, vamos a la casa a saber qué es lo que está pasando con esa persona enferma, por qué no consulta, si ha sido reinternado, tiene algún tipo de necesidad especial. Si lo escucho. Sí, estas son las, digamos, conocidas así como AMS. La escuela de AMS, o agentes multiplicadores de salud, fueron formados por médicos del sistema con un curso intensivo que dura varios meses con exámenes parciales y exámenes finales, o sea que no es un curso menor el que toman, entonces reciben una formación y una capacitación importante e interesante para que una vez volcadas en terreno puedan tener operativamente los conocimientos básicos para ver en el lugar qué es lo que está aconteciendo y la necesidad de ese paciente y requerir, si fuera necesario, que concurra al servicio de emergencia, que tengan un turno prioritario o alcanzarles la medicación si eventualmente no la tuvieran en ese momento, o inclusive guiarlas por si tienen que entrar en algún programa o plan específico. Bien, doctor, como para ir cerrando, sabemos, le agradecemos su colaboración porque sabemos todo el trabajo que tiene. Una recomendación, porque se ha visto, más que nada yo comentaba el domingo en las mesas electorales y además, como una paranoia, podría llamarlo así, no sé si es así, acláreme usted, de los barbijos que no se consiguen, que duran 2 horas, que duran 4 horas, que suspenderían espectáculos deportivos, de repente uno ve que en el subte viaja hacinado, que en los trenes viaja hacinado, que en los colectivos viaja hacinado. ¿Cuál sería la diferencia y la recomendación? Bueno, el asunto de los barbijos realmente, bueno, no se está consiguiendo como uno quisiera, con la facilidad que debiera. Es una situación que superó las expectativas, obviamente, de los fabricantes y en stock hay muy poco. Estamos nosotros consiguiendo día tras día con muchos proveedores y estando en contacto con ellos para que nos provean para los médicos y enfermeras de los centros de salud. Ahora sí, es cierto que es difícil conseguirlo en las farmacias porque la demanda se hace por hospitales y secretarías de salud. Con respecto a los cuidados de la persona, se viene diciendo desde el primer momento. Esta gripe es de muy rápido contagio. Ese rápido contagio implica que extrememos las precauciones de hacinamiento o de contacto con aquellas personas que puedan estar enfermas. O sea, si nosotros vamos a estamos con un grupo encerrado, si vemos que dentro de ese grupo hay gente estornudando, tosiendo, con cara abotagrada, congestionada, ya estamos haciendo una participación mala nosotros y mala a esa persona que está en ese grupo. Ajá. Esa persona tiene que estar aislada en su casa, reponiéndose para no complicarse y no seguir trabajando o estando en esa fiesta de diversión, y nosotros tenemos que invitarla a que haga ese tipo de situaciones para incluso para nuestra propia protección. Entonces, hoy en día se está viendo, por ejemplo, de adelantar las vacaciones de los chicos por este problema de la enfermedad, y las madres están viendo a qué lugares públicos los van a llevar, o sea, los sacan de un lugar de hacinamiento a la escuela para llevarlos a un lugar público donde estén hacinados con otros chicos. Entonces es una cuestión de mentalidad que hay que tener, de autoprotección y de protección hacia los demás. Todos los mecanismos que puedan hacerse de la salud pública fracasan si individualmente no ayudamos en este tipo de situación y en esta toma de conciencia. Eso sería... Una persona que empieza con sintomatología tiene que aislarse los días necesarios en su casa por autoprotección para evitar la complicación y para protección de los demás para no seguir contagiando. Digamos, por una pregunta parece sonsa, pero por ahí tratamos de sumar todo como comunicadores sociales para colaborar con esto. ¿Los perros, por ejemplo, contraen esta enfermedad? No. No se ha comprobado que pase al perro y que puedan tener este tipo de dificultades. Lógicamente, el perro puede tener, por una cuestión de enfriamiento, enfermedades propias a él que estimulan la laringitis, bronquitis, ¿no es cierto? Pero no son por este virus específicamente. Perfecto. Entonces, para finalizar y agradecerles nuevamente, sería esto, tomar más responsabilidad desde las SAMS, ustedes obviamente que dependen de ellos, dependen las SAMS, y los ciudadanos, los comunicadores sociales, no crear una, digamos, un temor, un algo loco, sino, digamos, informarnos e informar a aquellos que no lo están, porque como dice usted, de repente si hay receso escolar y lo llevamos, qué sé yo, al shopping, a un teatro cerrado, a la feria del libro, no sé, donde estamos hacinados y hay un enfermo, bueno, tratar de tomar las medidas que correspondan, ¿no? Una cosa que hay que tener en cuenta, porque obviamente ante esta psicosis se saturan todos los sistemas de salud. Usted va al consultorio, tanto privado como al consultorio público, y encuentra muchísima cantidad de pacientes. Entonces, hay que tratar de priorizar, o sea, una persona que ha elevado la temperatura, tiene algunos dolores musculares, articulares, alguna congestión, esa persona debe quedarse en reposo y aislamiento, con buena alimentación, con buena hidratación, buen abrigo en su casa. Si aparecieran inmediatamente complicaciones respiratorias, donde hay una sensación de falta de aire, aumento de la frecuencia respiratoria, dolores punzantes a nivel de la espalda o del pecho. El acompañamiento de esos síntomas hace que debamos realizar una consulta pronta. Si nosotros de repente seguimos una secuencia coherente, empezamos con fiebre, dolores musculares, dolores articulares, y nos quedamos aislados con esos cuidados que yo le dije, posiblemente no se pase a un nivel superior de complicación. Pero bueno, si no se tomaron esos recaudos y se pasó a ese nivel de complicación, sería bueno que la prioridad de atención la tuvieran los complicados y no la persona que de repente empezó con eso, ese cuadro febril inminente, y debería estar más que nada aislada en su casa y no ocupando un turno de atención que desplazamos el complicado realmente. Un ordenamiento general que debe hacerse para no colapsar el sistema. Bien, y una obviedad, pero no está más a decirle, nunca automedicación, ¿verdad? Nunca la automedicación, obviamente. De repente, si una persona tiene unas pequeñas líneas febriles, como le dije, hasta 38 grados, y dolores articulares, y ha tenido el antecedente de tomar un analgésico antitérmico, como puede ser la droga paracetamol o como puede ser el ibuprofeno, podrá usarla en primera instancia, viendo para calmar ese síntoma. Pero refiriéndonos a estas dos drogas, y si no hay antecedente alérgico. Y esa toma podrá ser una o dos veces cada 6 o 8 horas, pero si progresa la enfermedad, si persiste, bueno, usamos los baños térmicos, la buena hidratación, baños térmicos, o sea, baños frescos para refrescarnos más que, más que drogas. Bien. Pero fundamentalmente, por ahí la complicación no es tanto con el antitérmico, sino que pasa con la automedicación de los antibióticos. Y acá el problema es severo, porque mal utilizar los antibióticos, en el hecho de utilizar un antibiótico en un cuadro viral, no sirve. Utilizar un antibiótico en un cuadro por 2 o 3 días, siendo que el tratamiento antibiótico tiene que superar arriba de los 7 días, por lo tanto no sirve. Con todas esas circunstancias, mal medicándonos, por ahí tomando una dosis inadecuada inclusive, lo único que estamos haciendo es perjudicar al antibiótico para perder efectividad en futuro. O sea, ocasionar lo que se llama la resistencia bacteriana al antibiótico, y por ahí antibióticos que son muy buenos y baratos, en el futuro no van a poder usarse por este mal uso que normalmente se les da por la población. Se entiende, doctor. Yo lo entendí, así que damos después descartado, que si yo lo entendí, la gente también. Le agradezco muchísimo esta colaboración para con mi programa, y bueno, el secretario de Salud del municipio, José C. Paz, me consta que siempre está con las puertas abiertas cada vez que lo consultamos por el tema de prevención y salud de la comunidad, especialmente del distrito de José C. Paz. Que tenga buen día, doctor. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Buenos días. Bien. Hemos hablado con el secretario de Salud del municipio de José C. Paz, un poco para aclarar esas dudas que teníamos. Así que, bueno, ya nos desasnó y nos hizo algunas recomendaciones. Más que nada van por gente cercana a mí. No quiero decir que esa señora que nació en San Luis, que se llama María Esther y que es mi esposa, que tiende a automedicarse. Bueno, ya sabe que no, eso no se hace. Así que, bueno, que no... No está para la paranoia, y es cierto lo que decía, ¿no? Damos vacaciones de invierno, las adelantamos. Y nos aglomeramos con los pibes en un cine cerrado, en un teatro, en, no sé, en un subte, ¿no? Como son las vacaciones de invierno. Y bueno, si hay algún enfermo ahí. Así que tomar precauciones sin la paranoia, sin la locura. Hemos pasado 55 minutos de esta mañana y vamos a un tema musical y después cerramos con una información más que importante. ¿Te parece, Fernanda? Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía.

Estos muchachitos, estos reaccionarios, estos asesinos que supimos tener, otra vez más quieren jugar una de ellas. Abrazo solidario fraternal a los hermanos hondureños desde mi humilde posición de comunicador social en esta hermosa radio. Insisto, 4-806-9914 para demostrar la solidaridad y el rechazo enérgico a estos carapintadas que algo conocemos. Hay uno por ahí cerca, ¿no?, que ganó, creo, elecciones distritales en el ex General Sarmiento, en San Miguel, que insisten con lo mismo a través de las fuerzas, después se disfrazan de demócratas. Felizmente, la OEA se solidarizó. Lo que llama la atención es, o no tanto, qué sé yo, yo sigo siendo iluso a mis 57 años, la posición de la Iglesia, del Parlamento, y que esté presidiendo, llamémosle así, el país, un señor que se llama Roberto Michelli, o se llama Julio Cleto Michelli, es el vicepresidente, que ahora está de ahí. Es inaudito esta traición, pero bueno, estamos acostumbrados por estos pagos también, ¿no? Escuchamos un poquitito nada más para irnos yendo y dar nuestra presencia y solidaridad firme, firme, firme. Escuchemos un chiquito nada más. El mundo muchas veces nacen de organizaciones nuevas, pero la fuerza que tiene estos planteamientos del ALBA ante el mundo determinan y nos llegan a la convicción de que todavía existen posibilidades de que la fuerza del pueblo y que la democracia y el humanismo que practicamos sean realmente los nortes de una sociedad moderna como la del siglo XXI. Tras ser secuestrada por las fuerzas golpistas, la canciller de Honduras, Patricia Rodas, se encuentra a salvo, participando también de la reunión extraordinaria en Managua. La salida de este conflicto es la vuelta a la legalidad y al Estado de Derecho, la vuelta a la cordura. Yo me imagino que después vendrán otros procesos, pero por ahora la única salida es que en Honduras no surja, como en el pasado, el triste pasado de dictaduras militares, nuevamente un estado de facto, y esta vez, desdichadamente, respaldado por quien debió haber sido el garante del Estado de Derecho para todo nuestro pueblo. El golpe de Estado en Honduras provocó el repudio de todas las naciones de la región. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidieron la restauración del orden democrático en ese país. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, afirmó este lunes desde Managua que el organismo no reconoce dictaduras en ningún estado. Bien. Ya se nos está yendo el programa, son nueve y cinco, le pedimos disculpas al noticiero de esta radio. Nada, queríamos marcar un poquito nuestra posición, como corresponde, ¿no es cierto? Se ven fotos, se ven informaciones de la gente, el pueblo, cómo se opone, ¿no? Así que felicitaciones, un abrazo más que fraternal para los hermanos hondureños. Esta gente, estos tipitos a través de, bueno, los monopolios, oligopolios, que están viendo que hay un guiño de esta América Latina de unirse, van a tratar por todos los medios de impedirlo. Por suerte hay mandatarios como Chávez o algunos otros que se han opuesto en forma enérgica. Argentina también hizo su repudio, lo que a lo mejor estaría bueno que ya se está haciendo, de ese plazo que le dieron de 48 horas a los golpistas, los organismos internacionales lo cumplan, si no ya deberían estar retirando todos, me parece a mí, las delegaciones diplomáticas de ese país, y bueno, aislarlo, cosa que ningún otro tenga el tupé de querer hacer esto en contra del pueblo. Se nos fue el programa, felizmente. Fue un inmenso placer estar juntos, no saben, como digo siempre, los aburro, lo bien que me hace estar aquí. En operación técnica, Fernanda, una amiga ya. Mi nombre, Rubén Becerra. Le recuerdo un telefonito de la embajada del país hermano de Honduras aquí en Buenos Aires, en Argentina. 4806-9914. Los que podamos y tengamos crédito y tengamos una monedita, sigamos insistiendo para marcar la solidaridad y nuestro enérgico rechazo a ese títere Roberto Michetti, que está usurpando el poder de un compañero de fórmula. Qué feo, ¿no? Un vicepresidente que te traicione. Mi nombre, Rubén Becerra. Esto fue Vamos a Andar. Digo, soy hincha del Ciclón todavía. Abuelo de Malena Sol y de Felipe Rubén, mis amores. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta el jueves, si Dios quiere. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios.